Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos una vez más con Profecías bíblicas, el tema: falsas profecías sobre la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Ya vimos en nuestro estudio anterior que los testigos de Jehová le ganan a todos. Pueden ir al récord mundial en cuanto a profecías o predicciones y siempre fallaron. Después de prometer que no harían más predicciones, estos testigos de Jehová proclamaron en 1994 como la conclusión de una generación de 80 años que comenzó en 1914. El psíquico de California, Sheldon Neidl, predijo que el fin de la venida de Cristo tendría lugar con, bueno, el fin y la venida de Cristo con la convergencia de 16 millones de naves espaciales y una hueste de ángeles sobre la Tierra el 17 de diciembre de 1996. La fecha pasó, pero no hubo tal cosa. Cuando la fecha pasó, este caballero Neidl explicó que los ángeles nos habían colocado en una proyección holográfica para preservarnos y darnos una segunda oportunidad. Arreglado el engaño. Una secta de Taiwán que opera en Geraldton, en Texas, predijo que Cristo retornaría el 31 de marzo de 1998. El líder del grupo, Heng Ming Chen, aseguró que Cristo regresaría y se llevaría a los miembros del grupo a bordo de un ovni. Este hombre había dicho que Cristo aparecería en el canal 18 de cada televisor en el mundo. Pero tal vez el Señor no vino, porque se dio cuenta de que el canal 18 en muchos lugares de Estados Unidos corresponde al canal Playboy y que a Cristo no le gustó seguramente la idea de presentarse a través de un canal pornográfico. Fíjese usted hasta dónde llegan los hombres cuando hacen caso omiso a la advertencia del Señor que nadie sabe el día y la hora. Y Marilyn H., una predicadora y escritora reconocida en Estados Unidos, en su libro El fin de la edad, ella fijó el 31 de mayo de 1998 como la fecha del retorno de Cristo. Después que su predicción no se cumplió, A.G. determinó que había cometido un error y cambió la fecha para el 7 de junio, luego para el 14 y 21 de junio y cerca de 10 fechas más. Stan Johnson, del Club de la Profecía, estimó que había un 90% de posibilidad que la tribulación comenzara el 12 de septiembre de 1997 y que el retorno de Jesús tendría lugar el año 2000. Después que la señora Marilyn A.G. fijara varias fechas erróneas para 1998, finalmente determinó que el rapto tendría lugar el 21 o el 22 de mayo de 1999. Pasó la fecha y la mentirosa seguramente sigue mintiendo. Los nombres de las personas y organizaciones que aseguraron que la venida del Señor tendría lugar en el año 2000 fueron tantos que es virtualmente imposible mencionarlos en este corto programa. Siempre pensé que el Señor podría venir en cualquier año menos en ese. Millones le estaban esperando el primero de enero del año 2000. Michael Drosnin predijo en su libro El Código en la Biblia, él dijo que las palabras holocausto, atómico y guerra mundial se encuentran codificadas en la Biblia y que ambas están codificadas con el año 2006. Según la publicación Sunday Time en Inglaterra, un grupo religioso llamado La Familia anticipaba el fin del mundo para el año 2006, y se dice que los miembros de la secta ya habían acumulado alimentos y se estaban escondiendo en cuevas en la India también. Según la publicación Weekly World News del 31 de febrero del 2001, el rapto ocurrió a la hora séptima del día séptimo del mes séptimo del año séptimo del calendario hebreo, que corresponde, dijeron, al 2007 de nuestra era. Jesús aparecería simultáneamente en Jerusalén, Bagdad, Washington, Moscú y en todas las capitales del mundo. Generosa la gente, ¿verdad? El doctor Michael Moe predica o predice que el Armagedón ya comenzó y que se intensificaría durante el año 2007. Las vibraciones en nuestro planeta se acelerarán, sacudidas por las fuerzas de las tinieblas con horrores tales como lo ocurrido el 11 de septiembre. No habrá forma de evitar la confusión. Lo que estamos viendo es solo el principio, decían. Una falsa profetisa, y las hay muchas, de nombre Shelby Garbett, de Bradenton, en Florida, ha colocado bancas a través de todo el pueblo anunciando que el rapto tendrá lugar el año 2007, decía ella. Ella tiene muy poco conocimiento de la Biblia y está tratando de hacer dinero al vender su libro. Me imagino que debe ser. Según la publicación CNI News, volumen 3, número 13, parte 2, Scott Mandelker, quien está convencido de poseer un alma de extraterrestre. Él aseguraba que en el año 2010, en el año 2012, tendrá lugar el fin del mundo. Cada vez ya están poniendo más fecha por si uno falla, tal vez el otro. Los miembros del movimiento de la nueva era citan los calendarios mayas y aztecas y predicen que el fin de la edad, decían ellos, sería el 21 de diciembre del 2012. Michael Drosnin, autor del libro El Código en la Biblia, asegura que descubrió un mensaje oculto en el Pentateuco, los primeros cinco libros allá en la Biblia, que predice que para él, según él, el año 2012, un cometa chocaría contra la Tierra y aniquilaría toda la vida. Bueno, muy fácil así, ¿no? El calendario maya tiene muchas divisiones de tiempo, meses de 20 días, años de 360 días, Katun de 7200 días y Baktun de 144.000 días. Este calendario supuestamente comenzó el 13 de agosto del año 3114 antes de Cristo, con el nacimiento de Venus, dicen los mayas. Ellos dicen que el mundo durará exactamente un ciclo de 13 batún. Anticipan el fin de la humanidad para el 22 de diciembre del año 2012, el solsticio de invierno. Muchos coinciden en eso, así debería decir según estos profetas falsos. Un artículo en la publicación Weekly World News menciona el descubrimiento del profesor Lloyd Cunningdale, algo así, Cunningdale, de Salt Lake City, quien mientras excavaba junto con sus estudiantes en el lugar del famoso desastre de Donner, ocurrido en 1847, supuestamente descubrió una cápsula de tiempo que dejaron las personas que quedaron atrapadas allí en medio de la nieve. La cápsula contenía muchas predicciones para el futuro. Ellos dijeron que las naciones abandonarán las armas tradicionales de guerra y harán uso de la guerra biológica. En el año 2016, una de tales enfermedades se propagaría y acabaría con todos los seres humanos sobre la faz del planeta. Según la iglesia de Blair en Soho, Inglaterra, si la raza humana no cambia, los dioses retirarán su protección. Ellos no desean que los adoren, no quieren sacrificios ni ofrendas, solo esperan que nosotros nos despojemos de nuestra excesiva normalidad. De no hacerlo, los astrolemurs, unos extraterrestres, atacarán a la humanidad y la exterminarán. Daniel Del Mayo cree que los ovnis han estado visitando la Tierra a lo largo de toda la historia del mundo. Las naves son piloteadas por seres inteligentes, quienes en un tiempo crearon la biosfera en que habitamos. Cree que las fuerzas de la Tierra han propagado la falsa idea que muy pronto nos invadirán los extraterrestres. Toda la humanidad se preparará para repeler el ataque, pero la invasión en realidad será el Señor Jesucristo junto con su ejército, dice, para salvar al mundo. La iglesia norteamericana tradicional, católica, predice que muy pronto habrá 3 días de tinieblas sobre la tierra. Como advertencia, aparecerá una cruz en el cielo que todos veremos, dicen. La familia y la sociedad se harán añicos, se abrirán, dicen ellos, las puertas del infierno, y Satanás y sus demonios quedarán en libertad y tendrán autoridad para rondar la tierra sin limitación. Será como si el tiempo se hubiera detenido. La única fuente de luz serán las velas bendecidas. Todo tiene que terminar el negocio, ¿no? Conforme al rito tradicional de la Iglesia Católica. No sé cómo se perdieron este tipo de arreglo los de la Iglesia Universal, pero de cualquier manera es un buen negocio. Hay que dejar algo también para los vaticanos y no tomarlo todo tan fácilmente. Y bueno, no podemos menos que decir, Señor, danos esa capacidad para mantenernos firmes en la sana doctrina y no saltar de un lado a otro, buscando a los falsos profetas, conformarnos con lo que tú nos has dicho en tu palabra y mantenernos allí. Y este es el deseo nuestro para aquellos que nos escuchan, porque de veras nosotros estamos viviendo días muy difíciles, y estos días nos hablan de lo que ya la Escritura predice hace mucho tiempo. No podemos jugar con las cosas del Señor, porque de verdad el tiempo de su venida debe estar cerca. Lo que no debemos hacer es pretender fijar fecha. Esto está prohibido terminantemente, y todos los que lo han hecho siempre han fallado. ¿Qué posibilidad hay que usted no falle si intenta lo mismo? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.